Próxima estación Latinoamérica. Un recorrido por los caminos de nuestra América y el mundo. Muy buenas tardes, este es un programa más de Estación Latinoamérica, un recorrido por nuestra América. Y el mundo. Y el mundo, ahí venía la consigna. Muy buenas tardes, Raúl. Esta tarde nos acompaña Wally. Wally. Por favor, un saludo al aire, Wally. Buenas tardes, el doctor Wally. El doctor Wally. Bueno, el doctor Wally hoy nos acompaña. Vamos a hacer un viaje en este tren latinoamericano. ¿Y nos vamos para dónde, Wally? ¿Para dónde vamos? Puerto Rico. Esa, nos vamos para la isla del Caribe, Puerto Rico. Recién se estaba dando una discusión media interesante de por qué Copa Ricky Martin. No es una discusión, es así. Buenas tardes a todos, aquí María Laura al aire. Con este punto muy importante para decir. Wally me desafiaba. Me decía, ¿pero vas a decir cualquier cosa? No, por supuesto que no. Yo decía, Ricky Martin me gusta por... No todas sus canciones me gustan, pero hay que admitir que son festivas. Ahí ya suma un punto. Son festivas y no del todo... Habría que analizar sus letras, pero no son machistas. Son medio superfluas, tal vez. Bueno, sacó algunas recientes con Maluma. Ah, bueno. Bueno, igual las viejas. Bueno, igual ahí, de las viejas. Igual en esta tarde queremos hacer un paseo por Puerto Rico. Y me parece un punto bien importante a favor de Ricky Martin. Es que él nos plantea, es un gran exponente de la disidencia. Exacto. Ricky Martin se asumió públicamente gay hace algunos años. Me robó el argumento, ¿te das cuenta? Pasa. Y es importante que alguien que tiene una controversia importante. Exacto. Alguien que tiene tanta masividad y tanto poder de influencia sobre tantas personas pueda aceptar públicamente algo que no es aceptado públicamente, que nosotros podamos dar de hecho que sí es así, no quiere decir que la masividad del mundo lo crea. Claro. Por eso poníamos la Copa de la Vida, que bueno, fue uno de sus momentos más álgidos. Ahora ha decaído un poco, sobre todo con su última canción, Vente Pa' Acá, con Maluma y estas cosas. Pero bueno, es así. El mundo de la fama a veces nos pide, para mantenernos ahí, algo de reggaetón. Poco de eso lo sabe Wally, que primero escuchaba La Renga, escuchaba todas estas bandas y ahora está tirando más reggaetón. ¿En serio? El Dr. Wallis, lo puede. Igual en mis viejos tiempos me gustaba Ricky Martin. ¡Ahí va! Me gustaban dos canciones, pero eran las más melancólicas de todas. Claro. Y este dato le va a gustar a Mabel, si nos está escuchando, va a poder apreciarlo. Dicen que Ricky Martin tiene una carta natal muy interesante. Bueno, esto es Estación Latinoamérica. Por favor, recuerden llamarnos. ¿A qué número, Wally? Nos pueden llamar aquí a la radio. Doctor Wally. El Doctor Wally. Nos dicen los números. Es el 4301-9917. Wally. No veo de lejos. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo le cambió la voz al Doctor Wally? Me imitó tan perfectamente. Y en Facebook también puede ser a través de Che Barracas. Nos escriben por ahí cualquier cosita. O en Twitter, @ Che Barracas. O un correo a fmchebarracas@gmail. Y también en nuestro blog, perdóname que te interrumpa. Gracias. Van a estar subidos los programas completos por si quieren reescuchar y compartir. Está bueno, nos ayudan a difundir nuestra radio barrial, comunitaria y popular. Excelente, estamos aquí en la vía 2124, en el barrio de Barracas. Y bueno, ¿por qué Puerto Rico, chico, chica? ¿Por qué Puerto Rico? De ahí salen los artistas más masivos de todos. Esa. Porque, bueno. Mirá, yo creo que vos sos el que está más autorizado a hablar aquí sobre Puerto Rico porque sos el que carga con más información. Bueno, Puerto Rico es una de las islas del noreste del Caribe y junto con Cuba se libraron de la invasión española allá por 1898. A Cuba todos sabemos, quienes conocen un poquito de historia, sabemos que uno de sus grandes aliados para poderse liberar de España fue Estados Unidos. Pero ahí por esos años, cuando también Puerto Rico se declara independiente de la corona española, pues inmediatamente, un par de añitos después, el Congreso de los Estados Unidos pide a través de Washington, a través de un tratado que se ratificó en París, que no estamos muy conocedores, pero pidió las tierras, pidió la isla de Puerto Rico y pasa a ser Puerto Rico parte es colonia de Estados Unidos. ¿Qué te parece a vos eso, Wally? Estamos hablando allá por el 1900, comenzando. Y Estados Unidos se compró una isla. O sea, ¿cuánta plata tenía que tener? Imagínate. ¿Cuánta plata? Nada. Solo necesitaba ser parte de un bloque hegemónico ahí importante, junto con Francia, España, y tener una coyuntura interesante para ahí, poder hacer algo. Ahí vemos esto. La diferencia de poder, porque Argentina no puede comprar las Malvinas. Imagínate. Y la sigue peleando hasta el día de hoy. Y bueno, Puerto Rico pasa a ser otra de las tierras, en este caso isla, en donde se empieza a plantar un montón de azúcar. Incluso el primer gobernador de Puerto Rico, porque no tienen presidente, ya vamos a hablar de eso. El primer gobernador pasó a ser luego uno de los empresarios más grandes del azúcar en Puerto Rico y empezaron a plantar azúcar. Así como la República de las Bananeras, como fue en su momento Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico pasa a ser la República de la Caña y empiezan a producir caña. ¿Para adivinar quién? ¿Adivinan? ¿A que no adivinan? Estados Unidos. Para Estados Unidos, el gran comprador. Y tanto Haití como Cuba y Puerto Rico le empiezan a vender mucha caña. Así que, bueno, esta es parte del comienzo de la historia de Puerto Rico. Así es como arranca una historia colonizadora, O sea, se iban soltando de los españoles y les cae encima a los gringos. De mal en peor, ¿no? Dirían por ahí. Vos qué decís, man. Y sí. De mal en peor. Hay que ver igual cómo sigue esta historia. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco de esto también y de algunas otras noticias más de Puerto Rico, un poco más actuales. Por el menos decime si tiene un final feliz. Bueno, hermano, se lo vamos a buscar porque la verdad está complicado la isla. Así que vamos con algo de música. Ahí Fátima en los controles nos dispara al aire. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Estación Latinoamérica. Estoy cansada de toda tu mierda, tu nieta. Me trae de estar mal, tu nieta. Escúchame, pero que acciona. Tu mujer es una madre de tu hijo. Estoy cansada de todo. Tú eres yo. Me voy. ¿Quién eres tú para la madre? Doctor Wally. Ahí arrancamos con algo de la Fania All-Stars. La Fania All-Stars, chicos, fue un sello muy importante. Ahora ya no tanto. En el régimen de la salsa. Y lo trajimos en este nuestro programa de Puerto Rico, porque la Fania All-Stars congregó una serie de estrellas, talentos puertorriqueños, pero también cubanos, y más del Afro-Caribe. Y en un momento fue un momento muy lindo. Estuvo Celia Cruz, Cheo Feliciano, Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, ¿cómo se llama este otro hijo de puertorriqueño? Se me fue el nombre, pero es bien importante. Y bueno, lo traíamos ahí para comenzar. Y ahora estábamos cerrando el bloque con algo de Tegocaldi y Julio Voltio. Otro momento realmente de Puerto Rico. Con el reggaetón y otras hierbas. ¿Qué nos dicen, chicos? Me gusta la salsa. Do you like the salsa? En español te lo digo. Me gusta la salsa. Me gusta la salsa. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Tengo un poema. ¿Y esa? Tengo un poema de una escritora puertorriqueña. Tengo una duda, ¿es puertorriqueña o puertorriqueña? Que se llama Iris Violeta. La encontramos en un portal que se llama círculodepoesía.com, que tiene realmente una compilación de poetas contemporáneos impresionante de toda América Latina. Upa. Vamos a ver si nos hacemos fanáticos o qué. Este poema se llama Volverás, es de Iris Violeta, como dije. Empieza con un epígrafe que dice así: la lucha te atrapa si tienes abierto el corazón y la voluntad para combatir las injusticias. Y el poema dice: volverás a casa y la valija intacta que guardó la abuela celebrará una gran fiesta de colores y sabores por tu regreso. Se te llenarán los ojos de los azules y verdes de la patria. Respirarás mar y tierra a un mismo tiempo. Lágrimas emocionadas inundarán tu rostro con la creciente que se lleva todo a su paso, con ellas se irán las nostalgias de los años. Al caer la lluvia, correrás calle arriba y calle abajo como el niño travieso que faltaba a la clase para tumbar naranjas y bañarse en el río. Caminarás descalzo por las calles de tu pueblo en compañía de algún perro sato que emula el recuerdo de girabas hoy. Con los ojos cerrados, en profundo silencio, esperarás la tarde fundirse a la noche para escuchar el concierto del dulce coqui que arrullará tu sueño, hasta que despierte el alba con la algarabía del gallo al cantar. Atrás queda todo, volverás. Oscar, te faltará cuerpo para tantos abrazos, pero te sobrará espíritu para abrazar a tu pueblo. Oye, ¿qué dice el doctor Wally? Doctor Wally. Muy poético. ¿Te gustó? Es mucho para regresar a casa. Claro. nos dejó ese sabor a nostalgia, ¿no? Ese sabor a nostalgia, sí. Ese sabor que todos queremos tener. Indiscutible, lo que es la casa es la casa. Sí, sin duda. Y lo que arrulla, arrulla. Tal cual. Y bueno, en la isla seguro arrullan muchas cosas, ¿no? El mar, Caribe. La rana coquí, como lo decía la poesía. Una ranita así medio caribeña. ¿La han visto? No. Una ranita así chiquitita, de patas rojas. Ah, sí. Pero claro, Costa Rica la hace mucho. En este programa me estoy dando cuenta más que la otra vez de la de las diferencias de influencia que tiene uno cuando crece en el cono sur que cuando crece en un lugar más próximo al centro de América, como Raúl. Bueno, Raúl, para ustedes. Doctor Raúl. Así como. Doctor Raúl. Acá esta cosa, dígame dónde venden los títulos porque voy a comprar uno. Sí, en menos de 5 minutos pasé Raúl a Doctor Raúl. Increíble, señor. No, no hay problema. Gente, estamos en Che Barracas. Por favor, vénganos a saludar. Estamos en Callasta, al 3370. En la FM 99.7. Por favor. Tírenos, aunque sea un saludo al 43019917. No se firman autógrafos. Sí, nosotros salimos por la puerta de atrás para no tener problemas. Bueno, sobre Puerto Rico, siguiendo la línea, luego de esta linda poesía, gracias Maru por esa selección. Maru siempre se toma su tiempo para seleccionar. Gracias a Iris. Violeta, después vamos a ver si la contactamos por Facebook o algo. Sí, le escribimos algo ahí que inspiró nuestro programa. ¿Qué sabemos de Puerto Rico? ¿Qué ha pasado hace poco, Wally? ¿Has escuchado algo? ¿Algunos desastres? Sorprendeme. Bueno, esto no es sorpresa. El viernes pasado estuvimos hablando de México y un poco del terremoto. Y bueno, hoy traemos pues también algunas noticias sobre lo que fue el huracán María en Puerto Rico. ¿Supiste del huracán, Wally? Destrozos, muerte. Destrozos, muerte. Sí, bueno. Más de lo que te dice la noticia. Más que eso, no sabemos. Bueno, se supo bastante. Primero que nada, la isla quedó incomunicada. Se fue la luz. No hubo internet. Incluso queríamos hacer algunas entrevistas, como tener a alguien de allá vía Skype o Facebook. Y hasta hoy no lo pudimos conseguir porque todavía una buena parte de la isla está sin internet. Y bueno, la verdad fue un huracán con unas características bastante importantes, ¿no? Entre, digamos, la dimensión que alcanzó fue bastante fuerte. Hicieron viento hasta de 240 kilómetros por hora. No sé, si un carro corre a esa velocidad seguro viaja en el tiempo, porque es bastante. Y la verdad es que el 100% de los residentes de la isla de Puerto Rico quedó sin servicio eléctrico. Y eso complicó muchísimo todo tipo de colaboraciones, todo tipo de articulación. Sin embargo, la solidaridad puertorriqueña y latinoamericana siempre se hizo presente y vieron un despliegue de albergues. Ustedes saben que las islas del Caribe gozan de algunos sistemas comunitarios y preventivos de desastre. Que bueno, la verdad son bastante interesantes e importantes para tener una respuesta delante de huracanes y demás. Para dar otra sorpresa para el doctor Wally, Donald Trump demoró muchísimo como presidente de Estados Unidos, que vamos a hablar de esa relación Estados Unidos-Puerto Rico, que si es una isla, es un estado más o no es un estado más. Pero Donald Trump demoró muchísimo en atender el desastre, pero correspondió. Y mandó ahí un desembolso desde la asistencia federal estadounidense para cubrir algunos efectos que tuvo el huracán. El objetivo, digamos, de este apoyo iba sobre todo para ayudas concretas en medicina, en salud, ver si se podía restaurar el servicio eléctrico. Y esto fue lo que intentó, pues, a través del mandato presidencial, apoyar a la isla de Puerto Rico. hubieron importantes inundaciones, sobre todo en la capital, que es San Juan, y varios hospitales colapsaron. Digo, fue algo bastante complicado. También República Dominicana, que están ahí cerquita, están pegaditos, tuvieron como sus complicaciones importantes. Solo los separan algunos kilómetros, 19 kilómetros, para ser puntuales, de la isla. Y nada, una pena, el huracán María hizo desastres importantes. También en Cuba incluso se vieron algunas inundaciones. Pero bueno, no sé qué dicen aquí los compañeros, las compañeras. ¿Supieron algo del huracán María? Ahí estábamos. Cobertura. Estábamos leyendo antes que el provocador y desagradable presidente norteamericano viajó a Puerto Rico para asistir a las víctimas del huracán María. Y no, me cuesta creer que sea, o sea, me cuesta creer en lo que veo, pero creo que es cierto porque hay varios medios comunicándolo, que comenzó a lanzar papel higiénico a las víctimas. Claro, para secárselo, me imagino que porque se había mojado, ¿no? Para que se secaran la lluvia. Qué increíble. Según decían varias notas, el presidente Trump recorriendo Puerto Rico no hacía más que recriminar a los puertorricenses que para solucionar, digamos, las fallas infraestructurales que provocó el huracán, había que desembolsar un presupuesto importante y como en forma de recriminación. Y bueno, para colmo, hay unas fotos bastante expresivas del presidente Trump tirando papel higiénico al público asistente. La verdad, cuesta creer el contexto, cómo se llega a una situación así. Me parece increíble. Presidente Donald Trump, aparte de tener una serie de expresiones bastante ridículas, no deja de ser un tipo que no tiene pena en hacer una acción concreta asistencialista. Si un gobierno, un mandatario que sale tirando papel higiénico, en esa acción parece que lo más asistencialista del mundo, como si eso fuera lo que más necesita la isla en estos momentos. Pero bueno, no sé qué dirá Wally. No. ¿Qué piensa al respecto? Un poco humanismo que hay hoy en día de las grandes autoridades hacia la gente, hacia el pueblo, hoy en día es lamentable y se siente mucho. Y más en estas catástrofes, que la verdad los pueblos se ayudan entre los pueblos y no hay una ayuda de un poderoso que tenga a dar una mano. Encima pasar tanto tiempo esperando la ayuda de la figura del presidente de Estados Unidos, ¿no? Es una pena. Pero bueno, dentro de otras cosas, el huracán María, bueno, por suerte también ha desactivado el turismo en Puerto Rico. Es algo bueno, malo. Nah, seguro se lo están lamentando algunos en el área laboral, pero bueno, también está bien que se paren un rato los turistas, que siempre están contaminando el paisaje. Igual la mayoría de turistas se quedan viviendo ahí. Imagínate. Es muy loco. Bueno, entonces vamos con un poquito de música también. Toda la música que estamos pasando este día son por parte de artistas boricuas, como le dirían a los puertorriqueños. Son todos nacidos en la isla, a lo mejor uno que otro radicado en Estados Unidos, como sería bastante común. Pero todo viene de la perla, así que vamos con música. Y así descubrí ¡Gracias! llorar, joder. Yo te lo regalo y llévatelo lejos. Eres mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él. Mi mayor venganza será, será Bueno, ahí sonó un poquito de Cultura Profética, una banda que en la actualidad es muy importante en Puerto Rico, es un referente. Estuvo acá el mes pasado dando un recital, tocan algo de reggae con mucha influencia del Latin Jazz, que sabemos que en el Caribe es la que manda. Y luego teníamos a La India, una salsera puertorriqueña que es muy buena, tiene una voz impresionante. Mi Mayor Venganza se llamaba este tema. Así que buenísima ahí la compa. Ha grabado un par de temas con Mar Anthony, que actualmente también está haciendo reggaetón. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el ocaso de las estrellas, compañeros, compañeras. Es la realidad. Sí, no iba a tratar de defenderlos, pero no, ¿para qué? ¿Qué ibas a decir, Mar? Nada, eso. Que tampoco el reggaetón estaría tan mal si uno pone ciertos recaudos, ciertos reparos en no decir cualquier cosa. Así como otros géneros musicales también. Sin duda. Wally. Ahí fue mi, esa fue mi defensa del reggaetón. No puedo más con eso. Danos el veredicto final del reggaetón. ¿Se salva o no se salva? Producción, Boric. Depende de la banda. Ahí va, tiranos una ahí que se salve para vos. No hay ninguno. Ahí escogimos un par de temas de Tego Calde, Tego Calderón, antes de pasar a lo que vamos a hablar en este momento. Pero Tego Calderón hizo un viaje a África, no sé si fue a Mozambique o Cabo Verde, uno de esos dos, si no es que otro. Y le impactó tanto la situación de algunos de estos países que el tipo, ¿sabes qué? Ya no le gusta salir con... Parte de la cultura del reggaetón viene de la cultura del hip hop, que es usar esto del bling bling, que es la ostentación, ¿no? La ostentación de llevar oro, de llevar los dientes dorados, todo lo que pueda ser ostentación. Y Tego Calderón, a partir de ese viaje, él decide ya no más ocupar esta insignia de la ostentación, y en sus videos él no aparece con cadena, no es partícipe, digamos, de esta cultura. Así que bueno, Tego, digamos que podría salvarse si fuera el holocausto reggaetonero. Qué fuerte. Bueno, queríamos hablar en este momento de Puerto Rico. Yo creo que en América Latina es interesante que en la actualidad hayan aún estados colonia. Digamos, Puerto Rico es parte de... Tiene una unión asociada, una unión autonómica. Es muy raro como le dicen, porque es un estado libre asociado de Estados Unidos. No entiendo. Sí. Es polémica esa. Es muy polémica de ser estado libre asociado. Hay otras que son colonias, como las Guyanas, por ejemplo, está la francesa. Y hay muchas islas en las Antillas Menores, como Curazao, Martinique, que aún pertenecen a Francia, a Holanda. Pero son islas tan pequeñas que no le dan... Es increíble. Y bueno, Puerto Rico, uno de sus grandes capitales, el capital cultural, que es parte de lo que compartimos también en este programa. Pero... ¿Cómo es que es en la práctica, estoy hablando puertorriqueño, ser un Estado libre asociado? Primero que nada, ellos atienden al mandato del Congreso de los Estados Unidos, pero no votan en las elecciones presidenciales. En una entrevista sale Calle 13 diciendo que él no escogió a Barack Obama, ganador del premio Nobel, quien le hizo toda una guerra a Medio Oriente. Pero bueno, así se ganan hoy los premios Nobel de la Paz. Ellos no participan de las elecciones de presidentes de Estados Unidos, sin embargo es un Estado libre asociado. ¿Qué onda ahí? No sé en qué es libre todavía. Sí, y le ponen libre de apellido. Creo que el libre está de más ahí. Claro. Se lo pusieron solo porque suena bonito. Sí, para que nadie salga corriendo. Pero ellos eligen a su gobernador, quien supuestamente tiene una autonomía que habría que ver. Pero ¿de dónde viene? Fino... ¿De dónde viene gobernado? ¿Es de ahí o...? Es de ahí. Por ejemplo, el que está hoy, Ricardo Rosselló, es parte... Bueno, él es boricua. Pero igual acatan todo lo que viene como del Consejo de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes a todos donde se reúnen los diputados, la Cámara? La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. ¿Le baja línea? Le bajan la línea a Rosselló. ¿Y si la banca? Y obviamente, si es parte de los republicanos. Y bueno, de esto desprendemos otra cosa importante de la situación política de Puerto Rico, que es los movimientos independentistas. Hay una línea muy fuerte... una disputa muy fuerte entre quienes quieren ser independientes en Puerto Rico, independientes de Estados Unidos, obvio, y quienes quisieran unirse del todo. Así que hay una dependencia, hay como un pensamiento dependiente. Depende mucho de Estados Unidos. Depende bastante. Como les decía, o sea, la Cámara de Diputados le baja línea. ¿Y por qué no le cambian el nombre directamente? No sé. Este año, en junio, hubo un plebiscito no vinculante en donde se le preguntó a la gente si realmente querían seguir siendo parte de este Estado libre asociado o no. Y la mayor parte del mundo dijo que sí, que querían seguir en ese... bajo esa colonización y dependencia. Sí, seguir dependiendo. Bien interesante. Bastante interesante. ¿Y a cuánta distancia está de Estados Unidos a Puerto Rico? Uf, no sé, no te sabría decir. Para mí es bastante. Son 2 horas de vuelo de Puerto Rico a Nueva York, más o menos. No está tan lejos, seguramente por barquito son o la distancia de ser mucho mayor, pero no es tanta. Y bueno, hay ciertas dependencias que imagino que serían interesantes. Algún puertorriqueño o puertorriqueña nos podía defender mejor esas ideas. Pero, por ejemplo, en cuanto a salud, a educación, siguen dependiendo de Estados Unidos. O sea, siguen la misma línea educativa, por poner un ejemplo. ¿Cómo viene por ese lado? La educación en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, pues tiene como esta cuestión de la educación superior. Paga todas las universidades, no hay universidades públicas, digamos. Pero sí la secundaria, la primaria, todo eso sí hay educación pública. Imagino que ha de ser, no sé, es la calidad, no te sabría decir, no estudié ahí. Pero bueno, en ese sentido atienden a todas las reformas de Estados Unidos. Ahí se habla español e inglés, no es que la segunda lengua sea el inglés, sino que es español e inglés. Es una mezcla. Una mezcla. Incluso le decía yo a Maru, estábamos hablando que ellos son los precursores del Spanglish. Spanish. El Spanglish, sí. Y que incluso sacaron una película luego. English Spanish. Claro. Esa película que se llama Spanglish es puertorricense ella. No. Esa es mexicana. Roselyn Sánchez, no, es Paz Vega, ¿no? La actriz. No, ella es mexicana. Sí, es mexicana, creo. Pero se inspira realmente en esta mezcla que se hace sobre todo en Nueva York, donde migró mucha gente de Cuba, de Puerto Rico, que se empieza a dar ese fenómeno de Spanglish, de inglés español. Hay artistas que cantan en inglés y en español al mismo tiempo. Me resulta interesante cómo uno a veces da por sentado que la lengua es la lengua, el español acá, el español, y sin embargo, en cada rincón de la ciudad puedes encontrar diferentes lenguas. Y cuando se impone una lengua desde afuera, ¿no? La violencia que eso implica. Importante, claro. Y cómo ellos se asumen también como parte de Estados Unidos y por lo tanto tienen que hablar inglés, si no, no sos gringo del todo, o no terminarías de serlo. No terminan de ser gringo en todo. Claro. Parte de su lengua es Spanish. El Spanish. Qué locura, sí, ha de ser una locura, la verdad. No sé cómo ha de ser. Esa mezcla y también eso se la mezcla asumirse de o y no hace, claro, la mezcla de cultura, asumirse o no asumirse totalmente gringo, porque ellos, por ejemplo, para viajar tienen pasaporte gringo, lo cual te va a abrir puertas, no te paran en ninguna frontera, me imagino. A mí con esta cara de Mario Moreno Cantinflas no ha habido una frontera en donde me metan un problema por tener un pasaporte salvadoreño, pero ellos tienen pasaporte gringo y eso puede pasar desnudo por la frontera. Así que eso me resulta impactante, ¿no? ¿Cuál es como un planteo totalmente aleatorio? Porque son, o sea, para una cosa los papeles funcionan como para siendo gringos, como el pasaporte. Para otras cosas seguramente no, como vos decías, no pueden votar los ciudadanos de Puerto Rico. Pero a la vez seguramente culturalmente no son norteamericanos, y también después de tantos años debe haber un montón de influencia norteamericana. Bueno, ahí también la pregunta es, ¿hasta qué punto esa influencia norteamericana no pesa sobre todos nosotros? No, claro. Y si tiene peso sobre nosotros, que no somos un Estado libre asociado, ya no sería por un Estado libre asociado, ya más a convenio político. De esto que decía Maru, te comentaba algo, ¿no? Bueno, se me fue. La verdad. Pero sí, resulta interesante esta forma de colonización, ¿no? De nueva colonización, en donde hay una gente que sí está consciente de que está siendo colonizada y quiere ser independiente. Y tienen, bueno, como una lucha bien importante, no solo a nivel político, sino a nivel movimiento social. Hay mucha gente que está consciente de que son descendientes de taínos, ¿no? Que fueron como una de las primeras tribus. y que luego quedó como ese legado. Pero hay mucha gente que cree que de Estados Unidos propiamente, ¿eh? Una locura que tienen que formar parte. Y en cuanto a esto de votar, ellos no pueden votar, te decía, por el gobierno de Estados Unidos, pero sí, si fueran residentes o si fueran parte de los 50 estados o se radican en Estados Unidos, ahí sí pueden votar. Entonces Estados Unidos no lo considera estado en algunos casos. ¿Ves? En el que les conviene muy seguramente, ¿no? Muy retorcido el asunto de Puerto Rico. Sin embargo, bueno, ¿qué tenemos para decir ahí? La conveniencia de cuándo conviene ese estado y cuándo no. Total. Y la conquista de varios de tierras. Claro. El para Estados Unidos, que tiene tantas tierras en todos lados, no. Y sigue conquistando la de México. Por ejemplo, Centroamérica. Y bueno, para enriquecer este debate que nos tenemos por acá, si quieren decir algo sobre Puerto Rico o el Caribe, por favor llámenos al 4301-9917. Aquí es la Che Barracas. Pregunten por Wally, por Maru, por Fátima, por Raúl. Por favor. Por quien se les ocurra. Doctor Wally. O escríbanos a Facebook a Che Barracas o Twitter @ Che Barracas. O un correíto también a fmchebarracas@gmail.com. O un mensaje privado. O un mensaje privado. Bueno, también se responde, se atiende. Por favor, comuníquense con nosotros. Esto es Estación Latinoamérica. Nosotros y nosotras siempre estamos compartiendo sobre la situación latinoamericana y ese es nuestro fin y propósito. Así que, por favor, llámenos, escríbanos, opínennos. Vamos con algo de música, ¿sí? Vamos a seguir con un poco de música boricua. Fátima en los controles, por favor. Y les quiero decir, chicos, a nuestros hijos también les gustaba el rock. También cantaban y eran felices y tenían sueños y esperanzas. Pero se guardaban un poco de rebeldía para la lucha. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Patriota, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquelada y a mano pelada, les voy a dar una pela para que vean que el gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado, que se activen las perlas y lloren Barbosa. Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torres Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puente Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío. El FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodios brutos, la calle 13 está de luto. Con calma, compi, hay que ser astuto. Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puercos son todos unos insectos y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce. Protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11. Dice lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. 100x35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico.

Bueno, teníamos ahí a Héctor Lavoe, Paro Xun y Yemanyá, recordando que en las islas del Caribe hay mucha afrocultura por parte de las migraciones del África, así que mantienen mucho las religiones yorubá y demás, ¿no? Que vienen más de la matriz africana. Así que bueno, ahí era para Yemanyá y para Oshun, los padres de los orishas. Queríamos mandar un saludo grande a nuestro compañero Luis, que no pudo venir por cuestiones de salud. Estaba mal de la muela, se le inflamó. ¿Qué fue lo que le pasó, Maru? Che. Parece que hay una epidemia de muelas hoy en Che Barracas. Ufa. Increíble. Ya va a pasar. Bueno. Esperamos que Luis se encuentre mejor, se sienta bien. Lo extrañamos acá, extrañamos su voz y sus chistes. Claro, lo extrañamos y bueno, esperemos que el próximo programa esté con nosotros y nosotras compartiendo. Le damos muchas gracias al doctor Wally, que nos acompañó hoy. Sin ningún problema dijo, sí voy, poniendo la voz y poniéndonos toda su barra. Doctor Wally. Estaba trabajando justo y me agarraron. Qué increíble, qué disposición. Ese es un compañero. Es un compañero de verdad. Bueno, compas, esta fue Estación Latinoamérica. ¿Algún saludito? Maru. Un saludo para Fátima, que está acá operándonos, haciendo el aguante y que hoy tuvo una pérdida que hace rodar una lágrima por su mejilla. Sí. Pero bueno, estamos aquí para acompañarla. Estamos para acompañar a Fátima y le mandamos un abrazo a donde quiera que esté a Neko. Sí. Su gato. Así que bueno, esto fue Estación Latinoamérica, un recorrido por los caminos de nuestra América y el mundo. Por favor, no dejen de sintonizarnos siempre todos los viernes. Estamos a las 12 del mediodía hasta más o menos la 1 en la Che Barracas 99.7. Un saludo para todos. Y para todas, ahí abajo y ahí arriba y donde quiera que estén en toda Latinoamérica. Para todos. Ahí. Nos despedimos siempre con música boricua, con algo de salsita. Nos fuimos.